y ahora nos corremos un poquitito a la zona de Chubut, y particularmente en este momento estamos en contacto telefónico con Humberto desde Esquel para hablarnos de la movilización, el acampe que en toda la provincia de Chubut está organizándose para reclamar contra la mega minería, particularmente. Humberto, buenas tardes, ¿nos estás escuchando? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo va? Sí. Bien, bueno, queríamos que nos cuentes un poco de esta caravana que se está organizando con una concentración y una campe en la legislatura en Rawson, y bueno, cómo ustedes están participando también desde Esquel. Sí, se enmarca dentro de las acciones hace aproximadamente 4 meses que se pretende, a través de la sanción por parte la posible sanción por parte de la legislatura de la provincia de un marco regulatorio minero, se pretende habilitar nuevamente la posibilidad de que se instale mega minería a cielo abierto con utilización de tóxicos en la provincia del Chubut, que se encuentra prohibida desde el año 2003. Ante eso, hace ya 3 meses que todos los días 4 de cada mes, en cada una de las ciudades de Chubut más importantes, la ciudad de las costas como Trelew, Puerto Madryn y Rawson, como Río Rivadavia, y desde el noroeste, que es la comarca de Aguapuelo, se llevan a cabo movilizaciones cada día 4. Y además, en la capital de la provincia, en Rawson, cada vez que hay sesión de la legislatura, los vecinos de aquella localidad al este, sobre la costa de la provincia de Chubut, se apersonan, se hacen presentes en la legislatura, ocupando, por supuesto, todas las gradas, y desde allí controlando a los legisladores, de forma de que este marco regulatorio, como lo quiere llamar el gobierno, no sea ni siquiera tratado, no solo no sea sancionado, ni siquiera tratado. Parte de estas actividades también comprende que cada día 4 en cada una de las ciudades de la provincia hay una marcha en contra de la minería, y específicamente el día 18 de septiembre, que hay sesión en la legislatura, se va a hacer un acampe en justamente afuera de legislatura, en la ciudad de Raus. Allí se va a hacer un acampe, van a ir delegaciones de cada una de las ciudades de la provincia, y allí se va a hacer un acampe, por supuesto se van a tarpas, se van a armar los fogones, y va a ser fundamentalmente una tarea informativa. Informativa hacia los legisladores que van a estar adentro, mientras nosotros estamos afuera ocupando los espacios públicos que son del pueblo, y hacia los otros vecinos que se vayan sumando a este acampe. Así que dentro de todas las actividades que tiene prevista los vecinos de toda la provincia, el Foro Ambiental y Social de Puerto Madryn, de Trelew, la Asamblea de Vecinos de Rawson y Playa Unión, la Asamblea de Vecinos de Comodoro Rivadavia, el Foro Ambiental Social de la Patagonia y Comodoro Rivadavia, la Asamblea de Vecinos por el No a la Mina de Esquel, y la Asamblea Comarcal contra el Saqueo y la Contaminación. Todas esos colectivos se juntan, bueno, eso es lo que se va a hacer, ¿no? Como siempre, desde afuera, indicándole a los legisladores lo que no deben hacer, que justamente abrirle el paso a la contaminación y el saqueo, que significa la ley. Bien, nosotros estuvimos cubriendo hace poquito, el 4 de este mes, la movida que se hizo en Lago Puelo, organizada por la Asamblea Comarcal. ¿Vos podrías contar un poco más el detalle de esta cuestión de la ley para poder informar a los oyentes sobre qué es esto que se está queriendo modificar a través de esta ley? Sí, la ley que se ha hecho llamar Marco Regulatorio Minero e Hidrocarburífero, lo primero que hace justamente es tratar de juntar estas dos cuestiones, ¿no? El petróleo, pilar fundamental en la economía de la provincia del Chubut, y la mega minería, que todavía no hay ningún tipo de explotación. ¿Por qué? Justamente para presionar a las localidades y a los legisladores que viven del petróleo a también apoyar la minería, como si una cosa dependiera de la otra. Después, lo que hace este marco regulatorio es habilitar, según el marco, previa consulta a las localidades. No se dice cómo se va a consultar, de qué forma se va a consultar, si las consultas van a ser vinculantes. Tiene, por supuesto, deja de lado la consulta popular que ya se realizó en Esquel, donde el 81% ya dijo que no, en plebiscito. Eso lo deja de lado, no lo toma en cuenta. Y además pretende, a través de una legislación provincial, modificar leyes nacionales, como son específicamente las leyes tributarias que benefician a la mega minería, y mayores tributos, específicamente mayores impuestos y participación del Estado en las explotaciones. Dos cuestiones que están literalmente prohibidas por el Código de Minería de la Nación, así que a todas luces tampoco serían legalmente ser viables. Así que, bueno, es un marco hecho a la medida de las mineras y a la medida de este gobierno, impulsado por algunas empresas mineras y el Secretario de Minería de la Nación, Jorge Mayoral. Así que, bueno, ante eso nos plantamos y acá estamos, como estamos en el 2003, ¿no? Sin aflojarle y dispuestos a no parar hasta que se vaya. No queremos mega minería en la provincia de Chubut. También aquí en la nota que tenemos del medio Prensa del Pueblo, que dice Chubut contra la mega minería, caravana, concentración y acampe en la legislatura, habla de un recorrido que están haciendo funcionarios o distintos personajes por la provincia haciendo promoción, digamos, de esta ley. Contame vos si ahí en Esquel se ha dado esta situación y de qué manera es que se presenta esta promoción a la mega minería. Sí, lo que ha pasado es que apenas salió este marco regulatorio generó un rechazo social sumamente importante y es un compromiso del gobierno provincial para con el gobierno nacional aprobar este marco regulatorio. Entonces lo que ha hecho es, como siempre, digamos, salir a hacer lobby minero, lobby en beneficio de las empresas privadas con fondos del Estado y con funcionarios del Estado. Entonces el secretario de Minería, el secretario de Petrominero, el secretario de Hidrocarburos sale con un cañoncito, un PowerPoint y una computadora a tratar de contarle a la gente lo maravilloso que sería tener una minera cerca, no tanto hablando de si los contamina o no contamina, sino diciendo que generan puestos de trabajo y gracias a este invento de mayores impuestos a las megamineras quedarían más fondos en los municipios. Eso es lo que salen a decir, van a cada pueblito, por supuesto a la zona de Esquel de la comarca no han venido y ya han expresado que no van a venir, pero sí lo han hecho, por ejemplo, en Puerto Madryn, donde no pudieron hablar, no pudieron disertar, los vecinos fueron contundentes. Han ido a algunos lugares de la meseta, algunos lugares más chicos, y han visitado algunas localidades del sudeste de la provincia. Esto los ha complicado bastante, cada localidad que van genera un rechazo muy importante, y además hay momentos en que no pueden contestar las preguntas. Digamos, podrían hacerlo, pero no les conviene contestar las preguntas que los vecinos mismos le hacen. Así que, justamente, algo a lo cual estamos acostumbrados, ¿no? Con fondos de todo, los empleados, como son los empleados públicos en este caso, salen a hacer lobby para las mineras. No les está yendo bien, eso es claro, no les va a ir bien. Repiten la misma, el mismo esquema y la misma receta que han repetido las anteriores empresas y se tuvieron que ir al territorio provincial. Así que calculamos que, digamos, la misma receta va a dar los mismos resultados más tarde o más temprano, ¿no? Así que, bueno, lo que no estamos dispuestos es a dejar ningún espacio público, ninguna plaza, ninguna calle, a dejar de informarnos y a dejar de transmitir los conocimientos que tenemos de los pueblos mineros que son hoy los que más se oponen, ¿no? No resta ver Perú, no resta ver Bolivia, no quieren un solo emprendimiento minero más. Recordanos entonces la convocatoria para poder informar a los oyentes y ya te dejamos el último comentario para vos cuando quieras para poder hacerlo. Sí, te escuché muy recordado, discúlpame, pero creí entender, la convocatoria es para el día 18 de septiembre en la localidad de Rawson, nos movilizamos un acampe a frente a la legislatura provincial que arranca por la mañana y va a durar todo el día. Además de eso va a haber una caravana y además va a haber las famosas y ya tradicionales mesas de información, que es justamente recopilar y recolectar la información y ponerla a disposición del vecino que así quiera consultarlo. En cuanto a eso, en cuanto a lo que vos decías, no estamos peor que antes, aunque así parezca, porque ha habido un proceso de información que surge de todos lados, de vecino a vecino, de información de lo que significa que venga una empresa minera con toneladas y toneladas de explosivos que huelen el suelo, contaminan el aire y utilizan millones y millones de litros de agua diaria mezclada con productos químicos para llevarse oro, meterlo en una bóveda de un gran banco de un enorme país, o guardar lingotitos chiquitos a gente que no sabe bien por qué lo guarda, sacrificar naturaleza, agua, aire, tierra, necesaria para desarrollar actividades sustentables que permitan vivir bien al resto de la de las generaciones que nos sigue, que nos deben seguir, es una locura total, genera un rechazo y hoy cada vez, sí, estamos seguros, cada vez somos más los que estamos dispuestos a informarnos y después de informarnos a actuar. Muchísimas gracias por la comunicación, vamos a estar en contacto, esperamos tener noticias la próxima semana de ver cómo viene la CAMPE y toda esta movida que están organizando. Te mandamos un abrazo muy grande. Igualmente, muchísimas gracias. Hasta luego.